de la azotea. 88.7. Otra comunicación. Comunicate con el programa. Sin antecedentes. radio@gmail.com. Bueno, seguimos en Sin Antecedentes, con esta cortina un tanto sugestiva, pero bien llevándola, 20 minutos de las 6 de la tarde. Seguimos ahora con la información nacional y vamos a escuchar un breve audio sobre el tema de muerte digna barra eutanasia, la nena que está conectada y la madre quiere desconectar y todavía la dejan. Ahora escuchamos un poco y volvemos y tratamos el tema. La familia Sánchez Herbón reclama terminar con el encarnizamiento terapéutico hacia su beba de 2 años como un acto de amor. Cuando la partera rompió la bolsa, el líquido salió con fuerza y arrastró el cordón umbilical. La cabecita de la bebé apoyó en el cordón umbilical y quitó la posibilidad del pasaje de oxígeno. Entonces me trasladaron a un quirófano por ascensor. Pasó bastante tiempo de un momento a otro. Cuando llegué a quirófano me anestesiaron y bueno, de ahí yo ya no sé nada más, pero luego de que sacaron a Camila, Camila nació muerta, se la reanimó durante 20 minutos y se la conectó a un respirador artificial. Selva, docente, Carlos, escritor y empleado administrativo, junto a su otra hija Valentina, enfrentan esta situación con mucho dolor, pero con fuerza, al encabezar una campaña para que se legisle a favor de una muerte digna. Y fue muy doloroso para nosotros afrontar esta situación, ver que no había ni siquiera un cambio mínimo favorable en la situación de Camila, sino todo lo contrario. Los electroencefalogramas daban peor cada vez, los estudios de potenciales evocados auditivos y visuales también daban en forma negativa, sin ningún tipo de respuesta. Entonces, eso a vos te da el indicio de que no estamos hablando de una vida digna, ¿no es cierto? Un bebé de 2 años está en pleno periodo sensorio-motriz, en donde conoce el mundo, se apropia del mundo a través de los sentidos, a través del tacto, de manipular objetos, moverse, desplazarse, y todo eso no le está permitido a Camila. Camila no ve, no escucha, no llora, no ríe. Su cuerpo, todo edematizado, no responde a ningún estímulo vital. Su familia pide que la deje morir en paz. Camila no habla, pero dice. Camila no mira, pero nace, pero hace ver. Estas últimas palabras que estaban en este audio son parte del poema que hizo el padre a Camila. Sí, recordemos que la madre está en una situación desesperante debido a que esta chiquita está en un estado vegetativo permanente, no ve, no escucha, no habla, no siente nada. Y Selva Herbón, que es su madre, pidió a los médicos y las autoridades del Centro Gallego ya 3 veces, por favor, que sea desconectada esta nena, porque 3 comisiones de bioética declararon su estado irreversible y no tiene sentido en realidad para ella mantenerla con vida. La nena está pero sin estar, lo único que hace de su cuerpo es crecer, no se desarrolla, no evoluciona, no siente, no habla, no hace nada. Es una situación desesperante, pobre madre. Este caso moviliza para que se trabaje sobre la muerte digna, para que se reglamente qué hacer en casos como este. Así es, recordemos también que Selva Herbón, la madre, pidió una envió una carta a diputados al Congreso de la Nación pidiendo que acelere el tratamiento de proyectos de ley sobre muerte digna para poder así desconectarla lo más rápido posible, ya que no le dan bola a nadie directamente. E igualmente, aparejado con esto, Miguel Bonazo, que es diputado de la Nación, ha dicho que en la próxima sesión del Congreso que haya, Dios sabrá cuándo, piensa tratar un proyecto de ley que él mismo había presentado y que establece que los enfermos terminales o en agonía tienen derecho a rechazar la aplicación de procedimientos e intervenciones sanitarias aun cuando pudieran poner en peligro su propia vida. Recordemos también que esta nena, al ser menor de edad, la potestad es de los padres en realidad, y es de ellos la decisión de lo que pasaría sobre esto. Hay otro proyecto, el de Samuel Cabanchic, senador de Probafe, que él también manifestó su proyecto en abril por otro caso, por Melina González, la joven de 18 años, que durante febrero reclamó que la sedaran para así esperar la muerte indefectiblemente sobrevida por su enfermedad terminal. Sí, es una discusión que abre muchos frentes de debate, en especial con lo que es la Iglesia. Recordemos que estamos en una nación que en el segundo artículo se declara católica apostólica romana, y por ende hay mucha gente que no va a querer que se dé paso a la muerte de esta nena así nomás porque es chiquita, pero cabe entender la desesperación de la madre. Hay que entender que está manteniendo a una hija que no... O sea, que no tiene posibilidades de sobrevida en nada, no tiene posibilidad de evolución, de desarrollo, no tiene posibilidad de nada esta nena. Y también, si la han visto en los medios de comunicación, uno de sus argumentos que me parece muy, muy inteligente es que ella es católica y le enseñaron a ella en la iglesia que cuando llega la muerte hay que dejarla pasar, hay que dejarla actuar, que es lo que ella pide que se haga con su nena y que es lo que actualmente no se hace. Por eso es muy importante el tratamiento de este proyecto de ley en los próximos días o en las próximas sesiones del Congreso, al menos para poder apurar este trámite que tanto está sacándole el sueño a Selva Arbón y a su marido. Es que justamente los médicos afirmaron que el estado de Camila es irreversible, cosa que no tendría el por qué seguir viviendo. Viviendo, si se puede usar la palabra viviendo, porque esa nena no hace más que estar conectada y nada más. Esto, bueno, me trae a colación también el tema de otros proyectos de ley, si se quieren, polémicos, como es la ley del aborto, que se tendría que tratar también próximamente en el Congreso, y otras leyes que no hacen feliz a la Iglesia, ni creo que hagan feliz a los católicos, pero que son necesarias en realidad para poder subsanar algunos temas pendientes que tiene la sociedad argentina. Por ejemplo, este tema de la muerte digna y poder entender también, tener el marco legal necesario también para poder desconectar a una nena que se sabe está en una situación absolutamente irreversible. Y la Iglesia igual en estos años no está ayudando mucho. También salió en contra de que se repartieran profilácticos en las escuelas, cuando se saben que muchas chicas mueren por hacerse aborto, y el aborto llega por una consecuencia de no tener información y no tener recursos. Así es, la Iglesia no ha sido de mucha ayuda estos últimos años en lo que es el marco legal argentino y a las situaciones que se han vivido en el país. Pero bueno, ahí la Iglesia sabemos cómo son. Ahora cambiamos de información, vamos a hablar sobre la UNASUR, la creación de un banco comunitario que se va a hacer entre todos los países miembros, con un capital, se espera que el capital inicial sea de 20.000 millones de dólares, y que los mayores beneficiados sean los países que tengan más necesidades, en realidad no los que aporten más. O sea, esto es una ayuda regional comunitaria que se hace para poder subsanar economías de desarrollo en los distintos países miembros. Recordemos que estos proyectos se empiezan a trabajar más agudos en un estado de crisis mundial donde Europa y Estados Unidos se ve bastante afectada, por lo cual Latinoamérica intenta tener una unión como lo ha venido haciendo hasta ahora políticamente, económicamente, con la cual se puedan ayudar unos a otros. Estuvimos en la semana la reunión de UNASUR, donde se pactó que se le dé más fortaleza a una moneda local en vez del dólar para poder ayudarse entre los países. Estaría bastante bueno que eso suceda. El objetivo del Banco del Sur, a que estoy leyendo, es financiar el desarrollo económico, social y ambiental de los países miembros en forma equilibrada y estable haciendo uso del ahorro intra y extra regional. Este tema se tiene que tratar así en todos los parlamentos de los países miembros para poder aprobarlo, para de esa manera poder empezar bien con el Banco del Sur, del que son miembros Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Venezuela, y Chile y Perú están como veedores, hablando siempre de la UNASUR estamos, ¿no? También cabe recordar que Colombia había pedido su pronta incorporación, pero renunció a esta, no sé por qué, intereses yanquis, diré yo. Ahora vamos con un poquito de deporte, si puede ser DJ Quintanilla, si me cambia esa cortina tan sugestiva que tengo. Un poco melosa. Un poco. Bueno, ahora sí, vamos, después de esta información vamos a hablar de un poquito de deportes, hablando primero de una noticia que no es noticia en realidad, pero que merece el tinte de noticia, que es que Barcelona ganó la Supercopa de Europa 2-0 al Porto de Portugal con un enérgico Messi que siempre hace maravillas cuando está en el Barcelona y nunca cuando está en Argentina, pero no nos importa porque es Messi y es argentino. Racing ayer empató 0-0 y se encuentra arriba con 8 puntos. Arriba como Rive en la B. Arriba, arriba. Ahora vamos siguiendo con el orden de cortitas deportivas. El señor Schumacher, gran corredor de Fórmula 1, para mí gran corredor gracias a los autos que ha manejado, ya que en otra marca que no sea Ferrari demuestra que no es un gran corredor, cumplió 20 años en la máxima categoría del automovilismo mundial, como es la Fórmula 1, y estuvo dando las pruebas de clasificación en Bélgica. ¿Y qué pasó con Schumacher? Festeja 20 años en la máxima categoría del automovilismo mundial. Y mientras hace las pruebas de clasificación se le sale una rueda. Pobre Schumacher, tiene muy poca suerte ese señor. En especial porque ni siquiera pudo conseguir la pole position, que quedó una vez más en manos de Vettel. El gran Sebastian Vettel, que viene demostrando un poderío enorme dentro de lo que es la Fórmula 1, ¿no? Tenemos que aclarar que estamos haciendo deportes nosotros hoy porque Gustavo Pernas, nuestro periodista de deportes, no pudo venir hoy, pero va a ser primera y última. La segunda y última. Esperamos. Por el bien nuestro, en realidad. Y bueno, por el bien de los oyentes, que no quieren escucharnos a nosotros hablar de deportes. Totalmente. Para ir cerrando la mini página deportiva, vamos a decir que el día de ayer se... No, perdón, eso era lo de Racing, como decía la señorita. Hoy, hace unos minutos, terminó el partido de Lanús y Tigre. Han empatado 0-0 sin goles. Bastante triste. Según el portal Olé, el Granate no le pudo encontrar la vuelta a Tigre para meter un gol. Así que así quedó el resultado, 0-0. Una pena por los dos equipos. Y actualmente ahora están jugando Rafaela con Olimpo en el... primer tiempo, minuto 46, y está ganando Rafaela 1-0 con Olimpo. Eso fue la mini página deportiva y ahora vamos con una tanda y volvemos enseguida con Sin Antecedentes. En una época de universal engaño, decir la verdad constituye un acto revolucionario. George Orwell. Esto huele a podrido, está jodido, queridos amigos. Marcianos, soldados, freaks, asesinos. ¡Ay, qué mundo tan cool! Comienzo espacio publicitario. ¿Te interesa tu imagen? Peinados Rosana. Extensiones, depilación, camilla terapéutica, manicuría y belleza de pies. Peinados Rosana. Especialidad en colorimetría. Te invitamos a acercarte para conocernos. Corrientes 2442. Turnos al 493-1448. Peinados Rosana. 1, 2, 3, 4, 5. Rapidez, seguridad, confianza. Llame a TaxiCop 470-1111, 477-3333, 477-4444. TaxiCop, choferes debidamente identificados. TaxiCop, la cooperativa de los taxistas. Prepárate, peinate, dormí la siesta y descansá. En septiembre, el Centro Cultural América Libre cumple 5... Ni todo negativo, ni 6-7 rocho. Sin antecedentes. Un programa que resiste a cualquier archivo. Claro, porque recién empieza. Escúchenme todos, les habla Goku. Una fuerza extraña está poniendo en peligro la vida educativa de los habitantes de Chile. Quería pedirles un poco de su energía para que así todos los jóvenes de este país logren tener una educación de calidad y gratuita. Solo tienen que levantar sus manos. ¡Vamos! ¡Levanten las manos! Como nos decía Goku, hay que levantar las manos por el pueblo chileno, señores. Están en una crisis educativa ya hace varias semanas por no querer entregar la educación pública. Piñera, ¿qué te pasa? Entregar la educación pública. Hay que levantar las manos y hay que levantar el pulgar por la originalidad de estos chicos. No sé cómo no hacen publicidad y son los mejores, porque esta fue uno de los spots que están haciendo, pero también justo vi hoy un spot que varios chilenos hablan en diferentes idiomas y dicen, ¿en qué idioma te lo tengo que decir que quiero que cambie la educación chilena? Ayer vi una pancarta hablando de Chile y próximamente vamos a hablar de Libia. Ácida, diciendo a Gaddafi, mandanos armas, de un estudiante chileno. Pero bueno, así está la situación en Chile. Ya creo que es la tercera semana o cuarta de protestas en Chile. Esta semana, como vienen haciendo Piñera con los carabineros, han reprimido montón. Han tenido más de 1.300 detenidos, lo cual es una cifra inimaginable, creo yo, en una protesta que es totalmente pacífica y a la que los carabineros se empeñan en reprimir y despejar, ¿no? Hay que resaltar justamente eso, de que es pacífica, porque los medios de comunicación chilenos o tanto Piñera se han puesto a resaltar que son vándalos o la gravedad de las protestas, y no lo son realmente. Las protestas han sido muy pacíficas. Una protesta que se llamó el Besatón, donde decenas de chicos, de adolescentes se daban besos por las calles. Se besaban en manera de protesta. Sería una buena manera de empezar a protestar acá en Argentina, sí. Para muchos. Pero sí, lo cierto es que en el país vecino de Chile, el otro día se ha hecho una protesta general de 48 horas que ha tenido un gran acatamiento gracias a que la medida que están planteando los estudiantes chilenos es muy aceptada ya, y también está cayendo, tengamos en cuenta, el índice de popularidad del señor Piñera, lo cual demuestra que el pueblo chileno le está dando en parte la razón a los estudiantes, que están exigiendo por una educación pública y gratuita. Recordemos que allá la educación universitaria no es gratuita y las matrículas son de alrededor de $6.000 nada más para entrar a estudiar a una universidad. Salió a hablar el delegado Arturo Martínez y dijo que lo increíble de esta protesta era que todos estaban unidos. Sabemos que se están haciendo cacerolazos también, donde los padres de los chicos están apoyando a la protesta, a que se pueda tener una educación gratuita en Chile. Sí, también hay que decir que el otro día vi a una docente de Chile también pidiendo perdón por no haberse metido en esta causa antes. Es muy impresionante también todo el apoyo que tienen los estudiantes chilenos, cómo se está manejando Camila Vallejos, que recordemos es la presidenta de la Federación de Estudiantes Chilenos, que esta semana también ha subido un video en las redes sociales dando en realidad en agradecimiento a la Argentina, a los estudiantes argentinos y chilenos que viven acá, por el apoyo que se demuestra a su causa. Y también Camila Vallejos está siendo blanco preferido de diarios como El Mercurio de Chile y las cadenas de televisión nacional de Chile. y también Canal 13 de Chile, ya que es la cabeza visible, digamos, de esta protesta, y los medios de comunicación están siendo muy duros con ellos. Volvemos en un poquito con este tema. Que el camino para resolver los problemas no son las bombas Molotov, no son las piedras, no son incendiar los colegios. Hubo serios enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública y carabineros. Todo partió con una marcha pacífica. Profesores, alumnos, doctores, trabajadores, obreros de la comuna de Puente Alto. Finalmente entonces actuó el carro lanza agua y luego entonces se comenzaron los disturbios, los enfrentamientos entre la fuerza pública, entre carabineros y los manifestantes, insisto, varios de ellos, profesores, alumnos, estudiantes, universitarios. Y no se dan cuenta ustedes cómo la fuerza policial me dejó. Miren, estudiar 5 años para tener la educación que tenemos hoy en día y tratar de darle a nuestros alumnos lo que se merecen, tratar de darle al pueblo chileno lo que se merece. ¿Para qué? Para lograr que carabineros nos ataque de esta forma y actúe cobardemente. En este país es vergonzoso que nos traten así como animales. Yo les muestro mi carnet si quieren, yo no soy una delincuente, pero tengo derecho a pedir educación gratis. Me voy a morir, tengo cáncer y estoy peleando porque mi hija chica tenga educación, porque después nadie se la va a pagar. Como demostraban los audios, la situación en Chile para mucha gente es desesperante. A mí me causaba asco, sinceramente, repulsión ver a un senador chileno diciendo en televisión, en cadena nacional, en un programa de televisión, diciendo que la educación gratuita más que un derecho es una injusticia porque por el tema de los ricos y los pobres. A ver, señor chileno, la educación tiene que ser un derecho para todos, seas rico, seas pobre. No tenés que nadie tiene que privarte de tu derecho de educarte, así tengas plata o no la tengas. Es un derecho y punto. Me causaba gracia cuando le preguntaban al ministro de Educación si mandaría a sus hijos a una escuela pública y decía que no. Es como Estados Unidos con el tema del ejército. Allá salen los marines a enrolar pibes y después, en la película, gran película de Michael Moore, Fahrenheit 911, cuando van a preguntarle a los congresistas si pondrían a su hijo en el ejército, le dicen todos que no. Es más o menos lo mismo lo que está pasando en Chile. Y recordemos que allá, más allá de que se hable siempre de Chile, bueno, a mí me han criado diciendo que Chile es un ejemplo en esto, en aquello. Se está demostrando que no es así. La educación pública chilena, sabemos que tiene un bajo nivel de calidad de rendimiento. La educación privada chilena de las universidades está nada más abajo, es la segunda más cara del mundo, está abajo de la de Estados Unidos, a diferencia de que en Estados Unidos en realidad sí hay universidades públicas a las que uno puede acceder, lo que no pasa en Chile, que es básicamente todo lo contrario. No hay, a ver, yo quiero ir a la universidad allá, no hay, no puedo, salvo que tenga $6,000 o que pida un préstamo al Estado, que va a ser de $6,000 para la matrícula y va después ir renovándose cada año que yo quiera seguir estudiando, porque recordemos que no es nada más, a ver, la matrícula y ya está. Tenés matrícula, tenés cosas de estudio, tenés módulos, tenés todo para... Necesitas un montón de plata ya en Chile, al menos, para poder estudiar. Se sabe que una carrera tipo, no vamos a hablar de medicina, que sale mucho más cara, está saliendo 2.000, lo que sería para nosotros, 2.000 pesos por mes. O sea, un alquiler le sale a un chileno estudiar. Sí, no se nota que les quiero dar a los chilenos hoy nada. También cabe destacar la asquerosa noticia de que un chico de 16 años, decíamos al principio del programa, ha fallecido en consecuencia de un tiro que recibió en el pecho mientras se producían las manifestaciones. Y esto es nada más un ejemplo, junto con los 1.300 detenidos, para recordar, para ver en realidad la crueldad y cómo se está tratando el tema, cómo se está tratando la represión en el país vecino de Chile. Manuel Gutiérrez Reynoso, de 16 años, fue el joven que fue baleado, se dice que por carabineros. No está concreto el dato, pero de seguro que fue así. Sí, seguramente haya sido así, teniendo en cuenta la situación difícil que se está viviendo en Chile. Ahora vamos a escuchar un audio más de un humorista chileno sobre la situación. Disfrútenlo y enseguida volvemos. Vengo a hablar hoy del estado de la educación en Chile, porque los textos escolares traían publicidad en ellos. Había tanta publicidad que ahora, de hecho, los colegios ya no tienen recreos, tienen comerciales. Simplemente. Como, Tin, niños, hora de salir al recreo, hora de salir al recreo. Y pueden bajar el ringtone de la campana, por solo 300 pesos. Lo bueno es que Chilevisión cubrió la noticia, no como otros medios que cambian las noticias. Por ejemplo, en las imágenes de los jóvenes todos llorando por las lacrimógenas ponen estudiantes emocionados porque viene Justin Bieber. Escuchábamos al humorista chileno hablando de los comerciales de lucro dentro de la educación chilena con un poco de humor, ¿no? Sí, y hay que tomárselo así porque los chicos lo hicieron así y hay que seguir las protestas en ese sentido. Yo también me reí mucho cuando los vi bailando todos Thriller, disfrazados por la educación o la protesta de Estoy muerto, esperando la educación. Donde estaban todos tirados. Muy ingenioso, por suerte, y bien pacífica es la protesta. Y bueno, el gobierno chileno le hace honor al eslogan del escudo chileno, que se puede encontrar en el escudo si uno lee. Agarra hoy, quiere buscar en Wikipedia, en Google agarra, busca el escudo chileno, va a leer que dice por la razón o por la fuerza. Obviamente acá, como los chicos no quieren entrar en razón con muchas comillas, se los está tratando de hacer entrar en razón por la fuerza y de una manera muy brusca. Ahora decíamos también que el tema de Chile hace resaltar lo que tenemos en la Argentina. Y también se resaltó la prensa que se le estaba dando desde la Argentina a Chile, ya que ellos no son bien trabajados en los medios. Sí, mucha mala intención allá en mucha mala Chile. Intención. Están informando desde los carabineros, con lo cual los deja muy mal parados. Bueno, recordemos también que el hecho del chico este que falleció, los carabineros son los mismos que están tratando de esclarecer el hecho, lo cual me deja un manto de duda enorme sobre qué van a decir cuando si es que se esclarecen las causas de este hecho. Y también es muy duro la posición de los medios chilenos, teniendo en cuenta que allá en Chile hay una ideología que predomina, sobre todo de la derecha, ya sea hay dos partidos, es un sistema bipartidista más o menos como el de acá, pero son los dos de derecha. A ver, no hay mucha diferencia entre uno y otro bando, sea Bachelet o sea Piñera, representantes cada uno de su partido. Y ahora apareció, como me estaba informando el otro día, una tercera fuerza que está empezando a correr un poco por izquierda y que ha ganado un poco de adeptos últimamente. Pero bueno, mientras las protestas sigan, nosotros vamos a seguir informando y ojalá se llegue a buen puerto con estas manifestaciones y que puedan hacer valer estos chicos su derecho de educación gratuita. Ahora nos vamos a una tanda y enseguida volvemos con Sin Antecedentes. ¿Creías que podías elegir qué ponerte? ¿Que podías ir a donde vos quisieras? ¿Que podías ir a bailar hasta la hora que vos quisieras? ¿Que Dios existe? Pues creíste mal. Sin Antecedentes. Un cachetazo en medio de la helada realidad.